Te voy explicando. Este juzgado federal de Dolores, en fecha 21 de mayo, sacó una medida cautelar que prohibía el corte del servicio de gas para todo el país y para todas las prestadoras. El gobierno consideró, interpretó jurídicamente y hasta en forma irrisoria, que esa medida tenía vigencia durante 3 días hasta el momento que ellos presentaran su informe. Entonces el juez, ahora con fecha 4 de junio, saca otra resolución en la cual aclara y ratifica y confirma que esa medida cautelar está en vigencia a partir del 21 de mayo y hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. Es más, ahora en esta resolución establece que cuando cualquier prestadora del país quiera efectuar un corte de gas, previamente tiene que hacer lo que se denomina una sumaria información, darle la posibilidad al usuario de ser escuchado y que pruebe su vulnerabilidad. Vulnerabilidad significa que pruebe que no puede pagar esa factura. Y entonces, de esa manera, evita el corte. Y además el juez establece que si en caso de que se efectuara un corte sin sumar información, o que a pesar de que se haga la sumar información y el usuario demuestre que no lo puede pagar, igualmente le corta, el mismo juzgado le va a aplicar una multa entre 1.000 y 100.000 pesos. Lo que nosotros vamos a analizar en las próximas reuniones de la multisectorial es el siguiente tema. Si no cumplen con esta resolución y proceden a cualquier tipo de corte, efectuar la denuncia penal correspondiente, en virtud que se estarían incumpliendo con una orden judicial, lo cual está previsto como delito en el Código Penal.